dar mi amor. Nunca quiste comprender que yo era el rey de tu corazón, era el rey de tu corazón. Pero tú decías que no, pero tú decías que no. Hace 10 años que me vine aquí, hace 10 años que yo te pedí que me quisieras como yo a ti, que me quisieras como yo a ti. Pero tú decías que no, pero tú decías que no. Manos arriba, la lo que sientes hoy por mí, la pasión de amor tan grande después que yo te olvidé. Ahora sí que no comprendo lo que sientes hoy por mí, la pasión de amor tan grande después que yo te olvidé. ¡Hola! yo no puedo olvidar, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar, no pierdo la esperanza de volver. pero era ya muy tarde y no volvía mi amor. Mancho muy desesperado porque vino el apagón, pero ella nunca vino y se me fue. ¡Las palmas arriba! El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor. Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión. El apagón y su camino, qué terrible oscuridad. Solo sé que nunca vino y se me fue. Seguido como un delincuente, muy amargado en la vida me encuentro, y perseguido como un delincuente. Un delito como el que yo he cometido lo ha podido cometer cualquier otro. Un delito como el que yo he cometido lo ha podido cometer cualquier otro. No hay un señor que me tienda una mano, un tribunal que me brinde justicia. No hay un señor que me tienda una mano, y un tribunal que me brinde justicia. Un delito como el que yo he cometido lo ha podido cometer cualquier otro. Como el que yo he cometido lo ha podido cometer cualquier otro. ¡Esa! Perdía, es tan lejana que el día que me decía, que no sin niña no quedes con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte aquí en mis sentimientos deseo preguntarte que yo llegué. El cauca reverdece, el guamachito crece y la soga se revierte. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece, el guamachito crece y la soga se revierte. Yo le doy chaval porque está viejo y cansado, pero él no se da ni cuenta, su corazón no me va. Cuando le sienta la riel, es caballo desbordado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, dicho se le desgran, no le hace caso a pasar, ni lo doble que se ve, ni lo pare pasar. ¡Arriba, perritas! Thank you.

viajero. Si algún día la encuentras, dile que sin ella ya no existo yo. Porque para el niño basta su voz y toca su nido al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Historia de un compromiso. Volveré.